aire. Se tomaron el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos rudas, recatado el trapo, guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A metros de la carne cruda, recatado el trapo, sin manos cornudas, recatado el trapo. Guitarras delincuentes, recatado el trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado el trapo. Sin manos cornudas, me he cantado el trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado el trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Yepa, ¿qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo. Bueno, pues aquí estamos, para los que nos estéis escuchando en directo en esta tarde de sábado 21 de febrero, pues nada, deciros que sí, que vamos con gran retraso en el día de hoy. Bueno, más que nada motivado porque, bueno, que lo hemos hecho voluntariamente, vaya. Y es que hoy nos vamos a extender sobre nuestro horario. Vamos, que vamos a seguir a partir de las 6 con Rock a todo trapo, un poquito a cuenta de que tenemos grupo invitado y que ese grupo no puede venir antes de esa hora. Así que desde aquí, gracias a los compañeros de Radio Rasta, a los que les vamos a pisar la repetición de su programa. Pero bueno, con un estupendo, con una buena excusa, digamos, ¿no? El grupo invitado que van a ser Warsong, la banda de Zaragoza, que bueno, esta noche más bien, tocan en el Gasteche de Basauri en una nueva edición del Festival Charrasca. Así que si todo va bien, cruzo los dedos, en principio les tendremos por aquí, en ese periodo horario que va de las 6 a las 7 de la tarde, esperemos. Y nada, mientras tanto música, mientras tanto una novedad para hoy, vamos a presentar el nuevo disco de Grupo Paralelo de la banda madrileña, Interludio. Y lo que vaya surgiendo, vaya. Bueno, pues para empezar Rock a todo trapo en esta tarde de hoy, 21 de febrero, vamos a escuchar un temita de La Plaga que ya presentábamos por aquí hace como un par de semanas, creo, su nuevo trabajo, ese Pánico EP, que reúne 6 canciones apretaditas, van a salir en un vinilo de 7 pulgadas y también está ya disponible a descarga digital en su página de Bandcamp, etc. Como ya comentábamos, hay 2 versiones adaptadas al castellano y tal, y luego 4 temas propios rescatados de sus primeras demos. Nos remontamos hace más de 10 años, ¿no?, que creo que llevan La Plaga funcionando. Fiebre en la cabaña. Ahí soltamos esto, lo nuevo de La Plaga. Bye. temas chulísimos en este nuevo trabajo, este EP Pánico de La Plaga, la banda de malagueña. Sí, señor. Vale, vamos a ir con otra cosilla. Vamos con una de las bandas que hoy estarán actuando en Charrasca, en el Charrascore, donde van a estar Warsong de Zaragoza, van a estar Ídolos del Extra Radio de Santander, desde Vergara llegan Flysheet y el grupo local, en este caso, son Diana Lagarto desde Bilbo, que siguen presentando, perdón, su primer trabajo, su disco sin título, por cierto, que se publicó el pasado año. Y nada, vamos a escuchar esto que se titula El Camino Ciego. El Caminante Ciego. Ahí estaban Diana Lagarto, hoy en directo en el Charrascore, a partir de 8:30, creo que está anunciado el primer grupo. Además, creo que van a abrir Diana Lagarto el festival, el concierto. Y nada, pues eso, creo que son 5 euritos la entrada y una estupenda ocasión de ver a muy buenas bandas. Estos eran Diana Lagarto, sí señor. La pasada semana, nuestros protagonistas como novedad fueron Secret Army de Barcelona con su nuevo LP, Revenged. Y vamos a escuchar un temita del disco que bueno, que es que ya he tenido tiempo de escucharlo con más detenimiento y me parece un discazo. Esto se titula Old Manor's Boys. ¡Música! names as life goes right around. No needs mysteries and fall. Temazos, temazos, sí señor, Secret Army y su nuevo disco. Muy recomendable, sí señor. Vale, bueno, vamos a ir con, antes de que se nos eche el tiempo encima, con Grupo Paralelo, Interludio. Este disco que se ha publicado en CD, que trae, me parece que son 9 temitas. Yo pensaba que iba a tener algún tema más, pero bueno, han sido 9 composiciones. En este interludio de Grupo Paralelo, una banda que iba funcionando como unos 4 años, y bueno, que un poquito a su ritmo pues han ido sacando cositas, ¿no? Desde un EP hasta un CD ya más largo y tal, en su día una maqueta, y bueno, pues ahí han vuelto a publicar con el sello Rumble Records, que se encarga de la edición de este CD. En principio parece ser que no va a salir en vinilo, y bueno, esos 9 canciones... Con algunos temas en italiano, porque bueno, Valeria, la cantante del grupo, es de origen, bueno, es siciliana, si no recuerdo mal, y digamos que es un poco pues, su lengua materna, lógicamente, y algunas canciones de estas, entre estos 9 temas, no sé si son 4 o 5, van en italiano. Y nada, vamos a empezar con Declaración de Principios, que es el tema que abre el disco, y así suena lo nuevo de Grupo Paralelo. No venimos de la escuela de arte, no somos. Bueno, pues una declaración de principios para abrir este interludio, el nuevo trabajo de grupo paralelo de este cuarteto afincado en Madrid. Y nada, vamos a ir ahora con la siguiente canción, se titula Nada, suena así. Estamos con Grupo Paralelo y este interludio, su nuevo trabajo. Bueno, ya veis que bueno, quizás han aumentado la oscuridad de sus canciones y se han alejado un poquito del punk. Y bueno, no sé, en mi opinión, vaya. Pero bueno, las canciones siguen teniendo esa intensidad y ese toque oscurillo. Yo no sé si esto... se le podría etiquetar como afterpunk o un poquito estas definiciones y tal. En cualquier caso, sí creo que ha habido una evolución un poquillo en el sonido del grupo y pues eso, yo creo que antes sonaban un poquito más punk y ahora quizás más rock, podríamos decir. Aunque bueno, también habría que ver cómo suenan los temas en directo, ¿no? En cualquier caso, seguimos. Pagine Bianche, La Angostia, se titula... Uy, qué italiano el mío, ¿eh? Me va a tirar de las orejas, vale. Vamos a escuchar esta primera canción que incluyen así en italiano. Ricordi Pagine Bianche, ¿eh? Pagine Bianche. Hay que también, pues eso, esto además nos sirve para practicar un poquito otros idiomas, ¿verdad? Seguimos con Grupo Paralelo. Esto se titula Dimitri. Bueno, pues nada, el nuevo disco de Grupo Paralelo Interludio, este CD con 9 canciones que pues ha salido, lleva 2 o 3 semanas en la calle nomás, y lo podéis conseguir pues pidiéndoselo hoy en el grupo. Ahí tienen su página de Facebook, a través de esa página os podéis poner en contacto con la banda, y si no, al sello Rumble Records. Me imagino que poco a poco se irá distribuyendo por diferentes canales, digamos, ¿no? Y nada, vamos con Cómplices, la siguiente canción de Interludio. Mira los ojos. Bueno, vamos con una última canción de Grupo Paralelo y este nuevo trabajo interludio. Vamos con 100 lágrimas de fuego. Vale, pues hasta ahí, Grupo Paralelo. Bueno, os he escuchado hasta 6 temas de este nuevo trabajo titulado Interludio, este CD de la banda madrileña, que bueno, me imagino que tarde o temprano empezarán a presentarlo en directo y bueno, a ver si tenemos suerte y se dejan caer por aquí cerquita, vaya, que ya queda lejos aquel concierto que dieron en Portugalete, en La Botica. Vale, pues vamos a seguir adelante. Y hablando de conciertos, pues lo que hoy nos ocupa es ese Charrascore en el Gasteche de Basauri, a partir de las 8:30 más o menos, por 5 euritos estarán 4 bandas, estarán Ídolos del Extra Radio, estarán Diana Lagarto, a los que hemos escuchado antes, estarán Warsong, que bueno, esperemos que en breve les tengamos por aquí, y Flysheet de Vergara, esta banda de hardcore, que llevan desde el año 96 funcionando, no pensaba yo que llevaban tanto tiempo. Y nada, tienen varios trabajos publicados, claro, el último se titula Barneco a Ochar en Villa, y vamos a escuchar este tema que da título al disco de Flysheet. We'll be right back. Ahí están sonando Flysheet desde Vergara con hardcore, post-hardcore y tal, que no sé qué ponía por aquí en el evento. Ya sabemos, antes estábamos comentando lo de las etiquetas y tal. Pero bueno, más o menos la gente ya se hace una idea de por dónde van los tiros. Y vamos a escuchar un temita de Ídolos del Extra Radio, también van a estar en el Charrascore y eso nos alegra un montón, que hace un montón que no les veo en directo y las dos o tres veces que les he visto siempre me ha gustado mucho esta banda y ellos van editando cositas cada X tiempo. Lo último, Vorágine, del año pasado, un disco bastante destacado, con 6 temas, está ahí publicado en vinilo, y vamos a escuchar Dientes de Perro, que suena así. Distingo en tu mirar que finges esa sonrisa cada paso, que tragas cada día 100,000 clavos oxidados, pensando una figura tonta con tus labios. Te dejas penetrar por ver la luz. Afirmamos que todo está muerto y que al sexo le ha engañado el amor. Pero hay mantas Bueno, temazo, ¿eh? Sí, señor, ídolos del extrarradio. Muy bien. Colectivo Colapso son los que organizan el Charrascore. Y muy, muy, pero que muy bien. Además, una gente que suele organizar también cositas en el Gaste Locala de Deustu. Y compañeros de, que han sido de aquí de la radio, vaya, de Irola Irratia, con diferentes programas. Así que una cita bastante interesante para esta noche en Basauri. Bien, y bueno, si os pilla más cerca o tenéis otros planes de música en directo, pues fijaros que Tipa Rackers, mis queridos Tipa Rackers, están tocando hoy en casa, quiero decir en casa, en mi casa, cerca de mi casa. Y me lo voy a perder, les tengo que poner los cuernos, no me queda más remedio, pero es que lo del Charrascore es bastante fuerte como para perdérselo, ¿no? Y Tipa Rackers están en Portu a las 10 de la noche en el Volatín, allí cerquita del puente, de la entrada del puente colgante, en este garito que por suerte sigue programando música en directo. Y hoy Tipa Rackers se subirán ahí al balconcillo del Volatín a descargar algo muy fuerte, como siempre, como el título de su último trabajo, del que vamos a escuchar esto que se titula Gama Alta. Señor, los Tipa a las 10 de la noche en Volatín, en el garito de Portugalete, esta noche en directo, Tipa Rackers. Recordando ahora esta banda, ya no sé si guipuzcoana o de la zona vizcaína de Durango, por ahí, ya no recuerdo bien, Cleopatra Jones. Funcionaron durante unos añitos, más bien pocos, y dejaron grabado un estupendo CD. Nagasaki se titula esta canción, Cleopatra Jones. La radioactividad te penetrará, la radioactividad te hará vibrar. La mirada perdida, no sabes dónde estás. No puedes parar de gritar. Atómico festival, atómico festival, atómico festival. Porno atómico festival, porno de Nagasaki. Orgía de carne quemada, humillación, sadomasoquismo nuclear. Menores ardientes, lluvia ácida, mojada. Anda tú, que se nos había acabado aquí el musicón y todo. Bueno, es que estaba un poquito intentando orientar a los chavalotes de Warzone, que están en camino y les tenemos ya muy cerca de la emisora. Por cierto, vamos con Warzone, Restitution. Bueno, no nos hemos ido, ¿eh? Seguimos aquí en Irola Irratia en Rock a todo trapo. Esperad un momentito, voy a... Ahí, que se acoplaba el temita. No, que ya tenemos por aquí a la peña de Warsong y enseguida empezamos a charlar con ellos. Pero mientras tanto, mientras se toman un té, porque son así de ingleses, luego le comentamos a José a ver dónde viene eso de tomar té a estas horas. Vamos a escuchar ahora algo del disco de Caravan, Feel the Darkness. We'll be right back. Bueno, señores, que estamos acabando de preparar los test y ya de momento vuelvo a saludar aquí a la peña. Carlos, buenas tardes. Ahí va, perdona, que no te había subido los micros, ahora sí. Buenas tardes, ¿cómo estás, Javi? Bueno, pues aquí, hoy un poquito más tarde que otras veces con el programa. Culpa nuestra. Pero culpa nuestra, es que esto había que hacerlo así. Ya, no nos daba tiempo a venir antes, macho. No podía dejar pasar la ocasión de teneros aquí, joder. Que cada esto pasa vez, en los directos. Cada vez que venís a tocar, para mí es una bendición. Que bueno, últimamente... Nos vemos mucho últimamente, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, porque el año pasado... un par de veces hicimos Yodio y viniste, estuviste por ahí abajo, ¿te acuerdas que bajaste cuando tocamos en el Gasteche? Sí. de Yodio y en Isarbels, ¿no? Así sí, en Isarbels hace 6 o 7 meses, ¿no? Estuvimos por aquí. Pues chicos, bienvenidos. De momento tenemos a Carlos y a Junior, que es el nuevo batería, ¿no? Sí, eso es. De la banda, y están por ahí preparándose el té José, guitarra, y Jorge, el bajista. Bienvenido, enfriadicos, que aquí hemos pillado, claro, frío, con el viento que tenéis aquí. Y la lluvia, macho, nosotros somos de secano, ¿sabes? Sí, sí, y bueno, ¿y por Madrid qué tal? Bien, ayer genial. Estuvimos tocando en... el Rock Palace. En el Rock Palace, nos han tratado de puta madre, macho, muy bien. Uh-huh. ¿Era la primera vez que tocabais allí, no? No, tocamos en Rock Palace hace... yo creo que un par de años, o tres. Uh-huh. Hace, justo cuando empezamos con el grupo, ¿no? Yo creo que acaba de salir el LP primero, el Ancient Times. Y muy bien, ayer estuvimos tocando con La Fe, que es un grupo que se ha montado gente de la URSS y de Sudor. Está Pablo de la URSS en la batería y Héctor de Sudor está guitarra y cantando. La Fe se llaman. La Fe. Muy guay. Pero Héctor, ¿en cuántos grupos está? Porque creo que Héctor tiene 10 o 12, ¿no? Unas cosillas más por ahí, ¿no? José, buenas tardes. Buenas, perdón por los ruidos. Que ya ha venido con su cachi de té. Sí, cerveza caliente aquí. Y en breve aquí viene Jorge también con otro cachi de té. Que estamos ya en antena. Nada, nada, vosotros no os preocupéis. Que esto es como si estamos en la barra de Charrasca. Eso es, eso es. De Charrasca. Vale, vale, vale. Manolo, es que golpe le he dado. No lo quites, déjalo eso. ¿Oyes algo, José o Jorge? Jorge, si no, cambia cascos, mira, tienes ahí unos cascos. Volumen a la música. Vaya, justo ahora se acababa la canción. Estábamos escuchando algo del disco de Caravan y... de la mesa... A ver, perdona. Sí, que es que... Dime. Cada vez que dejamos un vaso, qué tal, qué cual, hacemos... Sí, bastante, hoy. Bastante. Claro, pues entonces vamos a dejarlo en el puto... Pero... Una mano. Son cosas que siempre pasan, ¿eh? Bueno... Oye, pues eso, en Madrid, bien, ¿no? Anoche. Muy bien. Vale, fin de semana así intenso, ¿no? Sí, mini gira express. Sí, ahora estamos tocando, pues yo qué sé, con el nuevo batería, para, lo vamos probando, vamos... Todavía no sabemos si nos vale, seguimos probándolo. en fase de prueba. Te lo sacamos de viaje, chaval. Ah, pues el tema de los baterías es lo que tenéis un poco cruzado, ¿no? Sí. Es el tercero, ya que tenemos. Sí. ¿Y en que lleváis como 5 años, Warsong? Sí, 5 años de 2010. Nos juntamos, ¿no? Salió el disco en 2011. Sí, igual principios de 2011. 2010, sin parar de follar, sí, desde el 2010. Oye, pues eso, que tres baterías. Bueno, ¿cuál es el último problema? ¿Cuál ha sido con...? No me acuerdo de cómo se llamaba el chico este. Diego. Diego. Incompatibilidad de horarios. Sí, supongo que la gente se hace tal y... No, bueno, y supongo que también... Claro, hay que dedicar vacaciones... Y el estar en dos bandas, dedica, porque también es... Está en Corrigans con Jorge, sí. Pero bueno, deja las dos bandas, o sea... Hay... Anda, sí, también, joder. Pero hablemos de Warsong. Eso es. Claro, ya no está. Ya, bueno, pues nada, que una lástima, bueno, supongo que cosas de la vida que se suele decir, ¿no? Bueno, pero... Pero este toca muy bien también, eso ¿eh? Eso es. Ay. No, que sí. Es joven, es guapo, tiene ganas. A ver si te crees que fichamos baterías mancos. ¿Y qué experiencia tiene el compi Junior? Yo estuve tocando en una banda que surgió precisamente de la rotura de la antigua banda calla, de José. No me lo digas, que sí, joder, el grupo este, que no me acuerdo del nombre. Empieza por S. Y acaba por Over. Sí, switchover, ¿no? Efectivamente, eso sí, es. Bueno, si es que les he puesto por aquí. Efectivamente, todo. Y sí. Eso es. Sí, es. Entonces, después igual de estar... hasta hemos hablado tú y yo por el cara libre en alguna ocasión. Para organizar algo por aquí, me parece, en alguna ocasión. Ah, puede ser. Puede ser, algo me suena. Puede ser, sí. Pero bueno, ese proyecto que empezamos con muchas ganas y al final, pues por tema de... también de horarios y de ganas, que empiezas con muchas y al cabo de los 3 años pues parece que se diluyen un poco si la cosa no tira para adelante, ¿no? Entonces pues ese proyecto acabó a la vez que se me proponía por aquí y dice, hostia, pues nos hemos quedado sin batería, ¿qué te parece si te metes a tocar? Y yo pues dije, de puta madre. Claro, porque encima, claro, ya... Bueno, no dijo que... de puta madre, pero... Que esto es como en todo. Bueno, convencerlo un poquito. De hecho fue, ¿qué te parece si te vienes a probar? Y dije, bien, iremos a probar. Probemos, probemos. Claro, hicimos un casting muy extenso, sí, que acabó cuando hizo él la prueba y ya está. Fue el primero y el último. Pues eso es una suerte. Claro, no, baterías son muy complicadas, ¿eh? O sea que... Porque al fin y al cabo, bueno, supongo que como en todas las ciudades, la gente que estáis metidos en ese círculo os conocéis todos, sí, y al final es un poco que la gente va rulando de... Por bandas. Sí, es muy endogámico a veces. Y, hombre, lo que está claro es el relevo generacional. O sea, que es que nos llevamos 10 años algunos con él. Entonces ya la gente de cierta edad pues no está para hacer cosas. Está para hacer otras. O sea, que tú, sí, Jorge, te consideras ya un resistente en esto de... No, yo hago lo que escuela, me gusta. Lleva toda la vida, macho. Ni porque ya ha rulado. Es que, no sé. Vamos a hablar de Jorge ahora. Me encanta, por fin. Voy a luego votar a Podemos. A ti, luego te toca a ti. A mí no. Yo soy... No sé, más tímido. No sé cuál es un poco la media edad del grupo, porque... Uy, no hay media edad. Ahí está, hay un gráfico muy... 30 años. Yo tengo 30. Ya son edades que ya hay que plantearse... Otra la cabeza y tal, hijo, que el, no... ¿El mayor quién es? Jorge tiene 35, va a hacer 36 este año, ¿no? Fíjate más, amigo. Jorge es del 79, yo del 80. Y el resto ya son... En el 79 no hubo disco de los Ramones, por cierto. Apunte. 25, 78 sí que hubo y en el 80 sí. Somos 25, 30, 35, 36. Y 36. Bueno, pues... Lo que más da para tocar. No, hombre, por supuesto. Y joder, yo encantado. Digo, follar. Yo ¿qué más da? ¿Cuántos tienes tú, Javi? Yo 43. Joder, qué bien llevaos. Hostia. Y... Bueno, sí, es cierto que me suelen echar alguno menos, sí, pero 43. La verdad es que el pelo y esas cosas ya... Bueno, si yo te contara... Sobrevalorado. Y eso, joder, que a mí... Yo ayer, por ejemplo, que estuve viendo a Radio Crimen, que es un grupo, no sé si os sonará, que están pegando mucho ahora, que hacen punk rock y tal, más de rollo, no sé cómo deciros, pero que se lo hacen muy bien y es gente, pues ya con sus... Eso, 40 y pico y tal, ¿no? Uh-huh. Y les ves con esa energía y con esas ganas y con ese rollo y dices, joder... Hay mucha gente así, ¿no? También, pero es cierto que cuando se llega a una edad, ¿no? Parece que la gente se va retirando, ¿no? Hombre, sí. No, es muy complicado. Y quedan los resistentes, ¿no? Y es muy complicado luego compatibilizar todo lo que es la vida de la gente que tiene familia y tal con, joder, nosotros todas las vacaciones que usamos de currar es para las giras. Mm. Hay gente que no puede. Bueno, que no quiere. O que no. ¿Y cuándo ves a tus hijos o te vas de vacaciones con tus hijos? Pues no tengas hijos. Digo, la gente que tiene familia, macho. Ya, bueno, pero igual hay que... ¿Y con tu pareja? Si no tengas pareja. No, hombre, puedes tener hijos y tener lo que quieras, pero... Bueno, lo que cada uno haga lo que le dé la gana. Lo que le dejen, lo que pueda, lo que le dejen. Sí, muchas veces más lo que te dejan que lo que te den a la gana. Porque sí, la verdad es que sí. Bueno, eso daría para... Pues podemos quedar aquí hablando de estos temas, pero bueno, no. Vamos a seguir con nuestra historia, que es la vuestra en este caso. Y bueno, que eso, lleváis 5 años, a vuestro ritmo habéis ido editando cositas... ¿Qué balance hacéis un poquito hasta ahora de lo que habéis ido sacando y tal? Positivo, siempre positivo. Muy positivo. Balance positivo. Si en 5 años hemos sacado 3 discos, habiendo vivido casi 2 años fuera uno de la banda y cambiando 3 veces de batería... Por cierto. Pues yo creo que está bastante positivo. Que habéis tenido vuestros periodos así un poco de parón, pero sí, habéis sabido aprovechar el tiempo. Y ¿no? Hemos seguido haciendo cosas. Llevamos 3 giras europeas, la gira de Estados Unidos el año pasado. Este año tenemos planeadas un montón de cosas. Bien, muy bien. Estamos bien aprovechado contentos. Entonces. Sí. Y... A cosas no paras. Si paras... Estás muerto. Sí. Cuesta arrancar. Y en cuanto a repercusión un poquillo del grupo, ¿cómo...? Eso ya... Pues la gente lo tendrá que decir. ¿Repercusión en el grupo a qué te refieres? Pues un poquito lo que ha sido la respuesta de la gente, ¿no? Pues no sé, cuando salís a tocar solo esas giras, si os conoce un poquito fuera ya o... Solo por las ediciones que hemos tenido de los discos, joder, hemos editado. Bueno, dos ediciones en Estados Unidos, la edición de dos alemanas, tú, la croata. Pero preguntas la respuesta de la peña, ¿no? Sí. Pues hombre, lo que pasa es que no hemos sacado nada en ningún sello del país. Entonces nos conocen más fuera que aquí. En Europa es buena en general, donde mejor. En Alemania quizás... en Europa en general y en Estados Unidos, pues menos, porque éramos un grupo nuevo. Y a veces en el estado también pasa, que somos un grupo nuevo. Sí, incluso puedes hablar con gente de Zaragoza que no nos conozca. Y dicen, ay, perdona, que no os conozco. Y tú no, me da igual. Pero gente del sí. Rock, digamos, o... Sí, o gente que escuche que no música. Conozca gente que tal, pero gente del rock... Sí, sí, sí, también puedes pasa. Dar... Sí, sí. Pero somos muy nihilistas. Estamos ya muy, muy... Nos hemos encontrado muy cómodos ya en esta posición de outsiders. Sí, nos gusta. Nos gusta mucho que nadie nos nombre, ir a nuestra bola y luego haces el balance, miras atrás y dices, jodo, vale, nadie nos conoce, pero en 5 años mira lo que hemos hecho. Sí, bueno, está claro que al final estáis en... No sé llamarle una escena o un tal que bueno, pues llega la gente que llega y un poco a la gente que tiene interés realmente por... Yo creo que por ahora ir sí, a estos grupos, ¿no? Porque ahora mismo no está de moda lo que hacemos. Porque el rock es muy grande. Más grande que Asia. Está de moda otra cosa, entonces lo nuestro ahora es arriesgado, digamos. O sea, al que le gusta es porque le gusta de verdad, no porque esté de moda. Eso como es. Otros estilos que no voy a mencionar. Que todos sabemos. No mencionaré aquí. Pero bueno, que luego vosotros, aparte de escucharéis vuestras... Sí, bueno, sí. Digo, no tiene nada que ver lo que hacéis con, por ejemplo, claro. Jorge toca en una banda bastante diferente, ¿no? Nosotros no escuchamos punk. Que son Corrigans. Esto ya... Sí, bueno, ya no tocamos Corrigans, ¿eh? Ya el batería también dejó los dos grupos. También sí. Lo mira, dejó... te ha tocado el micro verde como los Corrigans. Eso. Bueno, a ver, escuchamos de todo, sí. Ajá. De todo, nada, tampoco, ¿eh? De todo tampoco. Yo menos heavy. Yo menos reggaetón. Pues yo heavy también escucho. Hasta Amaral. ¿Qué coño? Escuchamos. ¿Cómo que hasta Amaral? Desde Amaral y de ahí ya. En adelante. Claro, sí, sí. Y bueno, y miles de kilómetros. Que eso, pues eso, lo que hablábamos antes, que cualquiera no está dispuesto a... ¿Cómo...? Pues que... ¿Cómo os planteáis? Pues que ellos los pierden, los que no estén dispuestos. Es lo divertido como... que irte con la banda. Además, es que nos llevamos todos muy bien, es que somos amigos. Entonces, pillar la furgoneta con tus colegas, irte a tocar por ahí, a viajar y a conocer gente, lo más. Entonces, claro, a mí no me cuesta nada usar todas mis vacaciones en... Engancha. Además. En hacer esto, eso es. Conoces un montón de gente, conoces un montón de sitios, conoces un montón de bandas. Yo creo que si no pudiera irme de gira, no... Acabaría no tocando, supongo. Sí, el grupo porque... se usa para hacer esas cosas. Es que si no, ¿qué sentido tiene? O sea, que joder, pero yo muchas veces es que me quito el sombrero, la chapela o lo que haga falta. Cuando veo que el gapeño se monta una gira de yo qué sé, de casi un mes seguido tocando, igual descansando 2 días, vete a saber tú en qué condiciones y de qué manera, pero con una ilusión de la hostia. O sea, bueno. Seáis vosotros, sean, yo qué sé, accidente o tal, o todos estos grupos que andan dando vueltas por ahí, incluso... Es que es lo que mola. Hay gente que le gusta salir en el periódico. A nosotros nos gusta salir a tocar. Claro. Claro, hay sitios que vas y es la hostia. Hay sitios que vas y es una mierda. Y en todo lo que hemos hecho no tenemos ni una anécdota mala que contar. Sí, ¿no? Tenemos. ¿Qué coño? Pero son, son divertidas. Son divertidas, pero no. Son cosas que pasan. Sí. Son experiencias divertidas que van pasando. Pues es una mierda luego descargar, pero. Cargar y descargar lo llevan fatal. Si hay alguien que nos esté escuchando y. Era un viaje gratis. Y bueno, lo último que hicisteis fue por Estados Unidos. Por costa, Estados Unidos, sí. A costa oeste. ¿Cómo fue aquello? ¿Eso, qué fue, en verano? Fue sí. Muy caluroso. Joder, qué calor pasamos, tío. Fue impactante. Yo creo que nos esperábamos otra cosa. Estuvo muy bien, pero esperábamos una cosa diferente. No sé si fue mejor de lo que esperábamos o peor, pero diferente seguro. La respuesta del público, los sitios donde se toca, la organización. Es muy diferente a esto. Sí, sí, tío, completamente. Eso es. Tiene nada que ver. O sea, tocas en garajes de casas con el padre de familia en la habitación de al lado viendo la tele. A mí me parece como que es más. Es muy más verdadero. Más auténtico. Es más auténtico, lo cual lo hace más incómodo. Eso es. Como personas humanas en una furgoneta. Pero sí es más auténtico. Es mucho más espontáneo. Menos. Organizado, digamos. Muy pocas salas, tocamos todo muy. Muy do yourself, que bueno, pues al final. Pues hay ciertas comodidades que no, de las que no gozas. Pero bueno, también ves unos ambientes que están muy bien y que no los verías en otra parte. Es todo lo contrario a Europa. O sea, todo lo contrario. Todas las facilidades que hay en Europa no las hay. Bueno, para empezar nos hacen pruebas de sonido. O sea, que... Bueno, nosotros tocamos muchas casas, sótanos y sitios sin preparar. Que bueno, también puedes ir a Estados Unidos y tocar en salas y... En San Francisco tocamos en una sala, en una sala con micrófonos y todo. Con prueba de sonido. Normal, digamos. pero muchos garajes, mucho trastero, mucho salón de una casa. En el monte. Con moqueta, en el monte, con el generador. Sí, sí. Vaciar el salón de una casa y tocar ahí. Eso es auténtico, no me jodas. Si haces eso en tu casa es que de verdad te gusta. O sea que, bueno, los mismos seguidores de la banda organizan el concierto, como quien dice, sí, ¿no? Sí, tienen sí. esa costumbre de, oye, pues me gusta este grupo y tal, porque ¿cómo surgen esos contactos? ¿De otros grupos que han tocado allí o con esas personas? Se encargó todo Lina, que es la que nos sacó el disco, el sello de No Nostalgia, que es la que vive allí, obviamente. Pues se encargó de contactar con quien fuera. Sí. Y es que el rollo es que hay salas, pero no hay tantas. Entonces, o yo creo que o lo hacen así. Hay que pagar en las salas también. Sí. Esa es la movida, que es como cambiar de casas a salas. Es como un peldaño mucho más grande que en Europa, que igual da igual tocar en una sala que en una cupa, que es igual de fácil, digamos. Pero allí es que o lo hacen así o no ven grupos. Claro. Y luego está el rollo esto de que no pueden entrar antes de los 21 años. Ajá. Entonces, claro, pues si tienes 18 años y te apetece ver grupos, o los haces en tu jardín o no los ves. Qué bueno. Joder, me dejáis muy flipado, ¿eh? Es que eso... Sí. La gente se busca la vida, tío, para hacer cosas. Entonces, cada uno se tiene que adaptar a las circunstancias que le rodean. Y ahí lo que hacen es adaptarse a lo que tienen. Pues ahí la propiedad privada está súper protegida en Estados Unidos, pues no hay ocupas. Eso es impensable. Pues, y tiene el problema de la edad, de entrar con edad hasta los 21 años, pues se tiene que buscar la vida para poder ver conciertos. Por otro lado, ningún problema con la policía. Decía, bueno, la policía tiene mejores cosas que hacer que venir a un concierto. Ajá. O sea que también dices, bueno. Claro. No pasó nada, porque ¿no? Temas de ruidos y tal. Y vecinos. Por eso. Coachella, ¿te acuerdas que hubo un par de.? Sí, bueno. Vinieron a merodear un poco, pero. Porque era una urbanización y, pues bueno, es Estados Unidos. En el jardín y... de una casa. O sea, con 80 personas ahí meando por las paredes y todos. Y el padre de dentro viendo el fútbol el padre americano. Era... Con el crío alojando el ordenador. Pero debió ser que llamó a algún vecino, porque vio, pues bueno, vio peña y aquí, claro, ahí cuando la gente ve personas andando por la calle, llaman a la policía. De cierto color de piel. Pero vamos, no, en Los Ángeles no dijeron eso. Decían, si la policía tiene mejores cosas que hacer, que venir aquí Los Ángeles, a suspender un concierto. Los Ángeles tiene mejores cosas que hacer, sí, que venir a un concierto. O sea, no sabéis lo que es esa ciudad, tío. De miseria. Bueno, el sur de esa ciudad. Sí. Hay dos ciudades. El sur de Los Ángeles y el norte. La cara A y la cara B. Sí. Ahí es donde están Generación Suicida, ¿no? Sí, que, tocamos con el concierto de ellos. En casa de ellos. En algunas canciones hablan de esos temas también, ¿no? Sí. Sí, tocamos ahí y lo organizaron sí, ellos. Sí, la gente oye Los Ángeles y parece que enseguida piensa... Glamour, los Oscar, Hollywood y palmeras y coches grandes. Pues. Palmeras, palancias. Pues sí, todo eso es cierto. Yo no había visto tanta miseria en ningún sitio que no había visto en Los Ángeles. Increíble. Eso es. Mm-hmm. Bueno, en Oakland. No, bueno, en Estados Unidos en general hemos visto más miseria que en Rumanía. O sea, sí. Que, en Los Ángeles fue... Un bloque entero de el gente Skid Row en ese la en el calle. Centro, el Skid Row ese que es famoso por eso, eso parece una película de zombies, tío. O sea, de gente merodeando con problemas psicológicos, yonkis. Increíble. Estáis asustando a Junior, ¿eh? Mira. Pero bueno, como ese viaje ya lo han hecho hasta que... Bueno, pero hay que repetirlo. Ya se repetirá. Hay que repetirlo que nos dejamos discos ahí. Primero, antes de cruzar otra vez el charco... Os daréis una vueltilla por Europa para ir calentando. Tenemos este año verano mucho, está calentito, muy sí. caliente, muy caliente, sí, este verano. Tenemos gira por Europa en julio, dos semanas, y nos vamos a Japón en septiembre. En septiembre, en principio. Ah, bueno, sí, que había visto algo en el este y no sabía de qué iba la cosa. Nos saca un sello, ha sacado un CD recopilatorio, que por cierto vamos a tener copias en cuanto lleguen. Ha sacado un recopilatorio con los tres discos y le comentamos la idea, el tío dijo que sí, se ocupa de todo y bueno. Nos falta comprar los vuelos. Eso es. Y o cuando sea, un japonés dice que sí, es que sí. Es que sí. Todo es así. Hostia, nos da un poco de vértigo. Porque algún americano nos ha dicho que sí y luego ha sido que no. ¿Vosotros qué os va a dar vértigo después de lo que me habéis estado contando de lo que habéis vivido por allí? Pues, ya después de Estados Unidos, tío, yo creo que Japón tiene que estar muy bien organizado. Esa gente es muy organizada. Muy ordenado, ¿sabes? Todo muy... Bueno. Pero si no... Se ocupan de todo, de todo. Si tienen baterías en los, completas en ya, las ahí salas... Las... Cuidado que allí... Yo algún grupo he hablado con alguna gente que ha estado tocando allí y que allí se vuelven. O sea, a vosotros igual los tienen en un póster ahí en la habitación, ¿eh? No dudo. Nos vamos a poner no de sé follar hasta comentó, el culo. No sé quién me comentó. Es que yo fuimos a tocar a Japón y yo decía, ¿quién cojones nos va a conocer aquí? Y que se los comían a besos y la de Dios. Hostia. Que sí, joder, que sí. Luego lo feliz que me hace. Pues a mí que no me debes, sos nadie, ¿eh? Es que tiene novia. Pero no es una japonesa, ¿no? Nos vamos a follar 21 japonesas. Pues... al grupo. Pues... es un grupo. A ver, que yo no es un grupazo, ¿eh? 21 japonesas. Hombre, yo me imagino que para que un tío de Japón, hombre, que conozca Warzone y qué tal, bueno, pues sí, en Manila o donde sea, o en Groenlandia seguramente alguien os conoce. No dudo. Pero es que en Japón la gente debe ser así, que igual al grupo más ignoto que del otro punto del mundo resulta que tiene un montón de fans. Sí. A ver, en Japón lo que se lleva es el ruido, súper distorsionado y tal. No sé yo cómo... A ver, son muy freaks y seguro que les gusta... Hay freaks de todo, de todos los estilos, pero... No sé, él ya nos conocía, o sea, conocía a No Escape, que es el grupo que tenía yo antes, ya sacó él el single allí. Ajá. Entonces, a raíz de ahí, pues, contacto con Warzone. Sí, pero lo que dices, bueno, es esa atracción, ¿no? De las culturas tan diferentes, nosotros miramos hacia ellos y ellos hacia nosotros, y cuando viene aquí un grupo japonés, aunque no lo conozcas, dices, pues voy a ir a verlo, ¿no? Pero no le pides autógrafos. A ver qué hacen. No, no le damos besos ni nada. Pero, y allí será así, ¿no? Pues viene un grupo europeo, que no creo que vayan muchos, pues supongo que reaccionarán de esa forma. Y luego son tan extremos y tan exagerados emocionalmente a veces, que bueno. Bueno, pues ya nos contaréis. ¿Cuándo es esto? Septiembre. September. Sí, después, a ver, del... Segunda quincena. Sí, segunda quincena, menos, sí. Por ahí. Y antes de septiembre, en julio, por ahí, por aquí, más cerca, digamos. Entre sí, nos vamos... Bueno. Lo de la gira europea ha salido alrededor de un festival que nos invitaron y tal, y aprovechamos y ya, pues... Queremos intentar tocar Grecia. Llegar a Grecia. Ajá. A ver cómo nos lo montamos. Sí, hacer un par en Grecia y Europa. Porque, central. Bueno, ahora os toca verano, pero habéis estado en pleno invierno, ¿no? Creo recordar. Sí, la primera fue en diciembre, enero. Que se tiene que pasar mucho frío, ¿no? No te creas. Bueno, no tanto, ¿eh? Hoy en Somosierra hacía más frío. En donde hemos dormido en Rock Palace. Hace frío de cojones. Ahí sí que hacía frío. Joder, ahí en Arrasate. ¿Eh? Hace nada, 2 semanas estuvisteis tocando en Arrasate. Sí, en Arrasate. Sí, 2 o 3 semanas, en era el puente jueves, de enero, sí. Un jueves. Sí, hicimos Arrasate jueves, viernes... Arnedo. Y sábado Zaragoza. Y sábado Zaragoza con accidente. ¿Y cómo fue lo de Arrasate un jueves de respuesta de gente y tal? Bastante sorprendidos últimamente con la respuesta, ¿sí? De todo. Nos están yendo muy bien los conciertos. Se nos está subiendo la cabeza ya esto, ¿eh? Es que nosotros somos muy agradecidos. No nos hacen caso. Vienen 60 personas a vernos y es la hostia. O sea, y el Arrasate un jueves, 60 personas. Sí, compraron es tal cual. Pues la hostia, tío. Los jueves hacen conciertos en el Gaztetxe. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Supongo que la gente, además, siendo Arrasate un pueblo con una tradición de punk y de grupos y tal. Y skins. Pues a nada que hay un montón de skins. Sí. A nada que eso, pues. Buen ambiente, ¿no? Entonces, aquel jueves. Nos trataron de puta madre, gente majísima, la gente del Gaztetxe. La hostia. La cosa, bueno, y el sitio es enorme, entonces... Y el equipo, sí, brutal. Un equipo, un escenario con un equipo de la hostia, gente súper maja. Muy bien. Uh-huh. Si aquí en País Vasco sois la hostia, macho. Sois muy majos. Sobre todo en Bilbao. Sobre todo en Basauri, que vamos esta noche. En Bilbao habéis tocado 2 veces. Una en vez. Isar Belch y nada más. Nada más. Bilbao, Bilbao capital, ¿no? Seguro. Yo creo que solo esa vez. Sí, solo esa. Con accidente. Yo confundo. Lucky Malice. Confundo grupos en mi cabeza. Vértigo. Vértigo de Barna. Sí. No, hombre, normal también que confundas porque. Ya tanto. Tanto esto, tantos conciertos, tantas bandas y tal. ¿Algún grupo que os haya sorprendido gratamente con los que habéis compartido últimamente? A mí La Fe ayer me encantaron. Mira, me ha gustado mucho La Fe. Decir, por ejemplo. Bien, sí. ¿En la gira o en general, donde sí, sea? Sí, bueno, últimamente, algún grupillo así que no habíais coincidido y... A mí accidente cada vez que los veo flipo, tío, cómo se pone la gente, o sea, es locura total, tiene que ser una maravilla tocar así. O sea, gente volando, gente que se sabe las canciones, y eso tiene que ser un gozo de la hostia. Ya tiene que molar cada vez que toques que haya un montón de gente y que todos estén ahí sí, dándolo todo. Y que se ve. Sí, sí, eso, además, Blanca, que le cuesta, porque lógicamente muchas veces dice ella, ¿no? Lo de, que es que tengo voz de la aldea del Alce o no sé qué. Al fin y al cabo, para ella también es una ayuda, ¿eh? Porque... Joder, pues tiene que ser la hostia, macho, cada vez que toques semejante ambientazo. A mí me gustó un grupo de Tacoma. Bueno, eran de Seattle, pero tocamos con ellos en Tacoma. Cojos. Con violonchelo. Muy bien. Hostia. Era como anarcopunk de este típico americano, pero... Que ellos son punks, pero que lo que hacen casi es como hardcore melódico. Sí, con una chica en un violonchelo bastante interesante, sí. Sí, ese estuvo bien. Y ahí Y... Hombre, pues hemos tocado con No More Art, sí, también, que es... No son colegas nuestros, son de Alemania, y son muy buenos. Una hermandad. Con Nuevo Catecismo en Zaragoza estuvo muy bien, por ejemplo. Sí, eso estuvo hace muy potente. Hace ya tiempo, sí, eso. Hace 2 años o por ahí, ¿no? O 3. Uy. O más, más. 2012 es eso, ¿no? Joder. No, la verdad es que encima es que pasa el tiempo... La hostia, macho. Esto de hacerse viejo es horroroso, tío. Y cuanto más esto más, más rápido ya, pasa. Ya, ¿sabes? Si es que no somos nada, ¿eh? Ay, nos hacemos mayores, ¿verdad, chicos? Es la primera vez que me siento en el día. Y lo de la furgo y eso lo lleváis bien, me imagino, ¿no? Porque si no... La llevo muy bien. ¿A qué dedicáis? Pongo los intermitentes. ¿No? José conduce siempre, que es su furgo y es un maniático y siempre conduce él. Maniático no, es que Carlos, 2 veces que ha cogido la furgo, sí, en una gira, 2 veces que se ha chocado con algo. Hostia. Tiene toda la 3, razón. Perdón. Con lo cual, 3. Yo le echo adrede para no tener que cogerla más. Seguro que... Yo me pongo atrás, macho. Piensa mal y acertarás. Claro, sí, sí. Además, sí, me viene de puta madre. ¿Y eso qué? ¿A dormir? ¿A escuchar música? ¿O cómo hacer? Hablar de lo mal que está todo. Hablar de, sí, de otras bandas, criticarlas y... Pedernos. Lo normal. Pedernos, eructarnos, criticar bandas. Bueno, lo normal porque son muchas horas, lógicamente. Claro. Entonces... Sí, sí, pero eso, dormir, música y... Bueno, novedades que he visto por ahí, que hay temas en castellano. Uy, hoy tema, hay dos. Están empezando el a salir. Tema... Te hemos dicho fuera de cámara que no queríamos hablar de esto. Sorpresa. No, sí, broma, sí, sí. Es lo que tenemos ahora mismo en mente para el proyecto nuevo, que es sacar un LP con todo ya. Bueno, en castellano. Pero no es para el proyecto nuevo. Proyecto nuevo. Es un punto de inflexión y va a ser así, ¿no? Sí. Sí, un punto de inflexión, sí, es nada. Es. Ya está. Es un cambio. Cambio, no sé, un reto, ¿no? A ver qué tal. Un poco acojonados. ¿Eso por qué? Pues mira, cuenta la anécdota, que es buena. Pues tocamos en Los Ángeles con cuatro bandas, o 5 era, y los únicos que cantábamos en inglés éramos nosotros. Y bueno, ¿qué cojones pasa aquí? Eran todo bandas de chicanos cantando en castellano, y los únicos que cantábamos en inglés éramos los españoles. ¿Sabes? Y claro, luego también escuchábamos bandas en inglés españolas y decíamos, joder, molaría más si cantaban en castellano. Y un día dijimos, claro, pues nosotros también molaríamos más. Mi punto de inflexión fue... Joder, Nuevo Catecismo molan, pero cuando molan en inglés, o sea, cuando cantan en inglés, molan menos. No molan una mierda. Bueno, eso también es muy discutible, pero bueno, ¿eh? Has saltado. No, a ver. A ver, lo digo medio en broma, medio en serio, pero me gusta mucho más cuando cantan en castellano. Sí. Entonces dije, coño, igual la gente también piensa lo mismo de nosotros, ¿sabes? Vamos a probar. Y bueno, ha sido probar y ha sido amor a primera vista. Sí. Hicimos una medio maquetilla. Bueno, ahora unas demos. Oírla y decir, hostia, sí, sí. Yo he visto el vídeo. Hemos estado perdiendo el tiempo hasta ahora. Un vídeo reciente, ¿no? Con un par de canciones. Sí, en la Quique Mueres fue el concierto con accidente en la Ocupa de Zaragoza. Y no sé, y sí, ¿no? Que. Hombre, que te choca al principio, pero me imagino que esto es como todo. O sea. Pero no, tú, Carlos, ¿cómo lo llevas? Porque también. Yo estaba acojonado, macho. Es que será un cambio bastante. Yo estaba acojonado. Es que Carlos no habla muy bien en castellano. ¿Cuándo? Habla mejor en inglés. No, cuando tampoco. Me puse a escribir letras en castellano fue como, hostia, voy a sonar a Barricada o a Reincidentes. Algo que no quería. Ojo, y toco en Barricada, ¿eh? No, pero es algo que no por ni bien ni mal. Es que no queríamos sonar a eso. Entonces es como, hostia, ya verás. Y bueno, no sé. Todo esto era él, ¿eh? Nosotros estábamos, sí, yo soy rayado, ya me he rayado con esas cosas. Bueno, y... Carlos y Junior sí que escuchan poca música en castellano. Sí, muy poca. Yo escucho muy poca música en castellano. Entonces estaba acojonado por lo que... Pero bueno, y también es una como poca influencia, con lo cual igual sale diferente, no sé. Como no tengo grupos en los es que Es más fijarme. Difícil, desde luego. Sí, es muy complicado, porque te entienden lo que dices. Y es una putada. Claro, porque luego igual también para sacar melodías y tal es más... Es una putada. Es más complicado. Pero bueno... Sí. También es un reto, ¿no? Entonces, te esfuerzas más. Mira, ¿a ti qué te parece? ¿Tú has visto el vídeo? Le he pegado una visión, o sea, bueno, más bien escuchar esos dos temas un par de veces y me ha parecido que sí, que puede tener pues ya está. Buena salida, vamos. Si pues sí, aprobadas la bendición... Encima, joder, yo encantado porque yo que soy muy perezoso con el inglés y que, vamos, es que prácticamente no entiendo ni jota, porque me tendría que poner con un diccionario o algo así para... Pues también eso habrá gente que lo agradecerá. O sea, yo creo que la gente lo va a agradecer, pero, o sea, yo creo que lo hemos hecho porque nos apetecía a nosotros escucharnos en castellano. O sea, nos lo han dicho millones de veces, ¿eh? Lo de, bueno, ¿por qué no cantáis en...? Pero, sí, más no era el momento. Queríamos nosotros probar. Sí, bueno, o sea, teníamos claro que si no el sonido del grupo es el mismo, lo único que cambia es que es, lógicamente es un cambio bastante hombre, va a haber grande. Cambio en el en una evolución natural, ¿no? Supongo en el disco nuevo de lo que siendo nosotros no va a sonar al Ancient Times, que hace 5 años o 4 años lo escribimos. O sea, música, es una evolución natural del grupo, pero con letras en castellano. La música lleva la evolución que lleva, que aun cantando en inglés, yo creo que hubiera sonado algo distinto. ¿Y cómo, esa evolución como pues, del sonido del grupo, cómo va a ser? Estamos viendo unos rockers. Mejor, todo mejor, siempre. Pero claro, no se puede decir, va a ser más... No sé. No sé. Yo no sé. Un sonido más pesado. O va a ser más. Yo jamás he sabido definir. No sabes, ¿no? Lo que vaya saliendo, como lo vaya y. Es que no hay una idea preconcebida de queremos hacer así. Si no, pues salen las canciones así. Que tampoco son tan diferentes, vamos. Que cualquiera que oiga esto igual se piensa que. ¿Vamos a hacer reggaetón? No. No, pero sí que, joder, ahí. No, pero la trompeta le da un toque. Sí. Yo la segunda trompeta la quitaría, pero bueno. Qué batido está de puta. Ya, yo creo que es... No sé. Ahora y eres más libre de hacer lo que te da la gana, ¿no? O sea, me apetece que la melodía suene más melodiosa. Antes era como, es que igual esto es muy popero, es que igual esto es muy tal. Ya soy muy viejo para pensar. Ahora, bueno, la verdad es que no hemos pensado nunca cuando al hacer los temas y eso es... No, pero igual a la hora de componer cada uno su parte sí que dices, hostia, es que esto sí no suena muy... Es que esto sí no suena... Y ahora es como, me la suda, ¿sabes? O sea que, bueno, cambiar de idioma tampoco... Vamos, quiero decir que de cara... A la gente que ya os conoce o tal, no penséis que va a ser un... Que alguien diga, oye, no me gusta el grupo. Pues seguramente nos conocerán más en España, que no nos conoce nadie. Siempre habrá alguien que no le guste. Igual nos abrimos un poco a lo que es el... Puede ser, pues al eso. Estado, lo que ahora mismo, lo que te estaba comentando José, que es que aquí nos conoce muchísima menos gente que fuera. Entonces, igual es una manera de que aquí empiecen a escucharte. Mira, a nosotros nos han preguntado por Europa, pero ¿sois famosos en vuestra ciudad? Que yo, hombre, igual en mi calle... En mi barrio, en escalera. Pues, efectivamente, y no. No. Pues nada. Joder, lo que me ha sorprendido es que me hayas dicho que va a ser el disco entero en castellano. Eso sí. Claro, claro. Es que si no, es una... Que... Sí, ya es un poco, va a ser un poco igual shock cuando tengamos más canciones en castellano. Sí, el tema... Que tendremos que seguir tocando algunas en inglés, claro. Y ya no me mola mucho eso. Sí, a mí al hacer un concierto ahí, venga, ahora una sí, una esa, es como hostia. Igual hacemos como ABBA y traducimos las viejas. Todo es plantearse, ¿no? El repertorio y ver cómo encaja mejor, ¿no? Y pero cosas. Lo que seguro que vamos a hacer es el LP nuevo en castellano completo, sí o sí. Ahora ya sí, porque ya hemos probado y ya hemos visto que mola. Sí, entonces, va a ser un pepino. Además en castellano antiguo, ¿eh? Lo estamos haciendo. Que es aquí tronco, colega, revolución. No. En Cheli, de este... Joder, me estoy aquí recorriendo las bibliotecas antiguas del país. ¿Eso va a ver la luz en el 2015 o habrá que esperar? Esperemos que sí. En el 2015, sí. ¿Mitad de 2015? Puede que... Bueno, no se sabe cuándo de 2015, pero... Queríamos tenerlo para verano, pero ahora no sé qué coño pasa con las putas fábricas de vinilo que tardan un huevo. Sí, sí, tío. ¿Por qué? Vamos a montarnos una, tío. Es un negociazo, joder. Ya lo he comentado yo por aquí, digo, joder. Pues yo creo que todo el mundo que compramos vinilo lo hemos pensado alguna vez. Sí, pero... Ahora ha vuelto, vuelve el vinilo. Nunca se fue. No, nunca se fue, pero ha vuelto para... Sí, ahora los grupos famosos que no hacían discos, o sea, no hacían vinilo, vuelven a hacer vinilo. O empiezan a hacer vinilo. Sí, que ves por ahí, ves un disco de Dani Martín en vinilo y digo, ¿pero quién se compra esto? O sea, ¿por qué lo hacen? Supongo que él, que no tendrá ni plato, seguro, dirá, saca un disco en vinilo. pues hace uno, tío, y ya está. Cosas de la industria. Ya, eso. Hasta Lady Gaga hace vinilos ahora. Bueno, Lady Gaga ha hecho siempre. Yo tengo singles de Lady Gaga. Ten en cuenta que es para mezclar y rollo discoteca. Y Madonna, por ejemplo, yo creo que nunca ha dejado de hacer. Y esta gente sí que... Pero Madonna es de antes, pero... Yo qué sé. Melendi. No sé, claro, si yo sé lo que voy. Pues Melendi o yo qué sé. Pereza, comentábamos el otro día, ¿no? Pereza. No, sí. Ahora ya están sacando... Mikel Erentzun también, ¿sabes? Las incongruencias un poco... Bueno, Mikel Erentzun, ¿es verdad que era Berchale o no? ¿Qué nos podéis decir de eso? Tengo la menor idea de eso. Siempre las canciones a Pink Noise, con lo cual poco a ver chale. ¿Ah, en serio? Sí, tío. Pink Noise son los del PP. Pink Noise es el que era el jugador del Madrid. Los del meeting del PP. Efectivamente. Y sí. Madre mía. Joder, esto me parece un programa de... Cotilleros. ¿Sabes qué pasa? Sálvame, Warzone. Nosotros teníamos muchas ganas de hacer un programa de radio en Zaragoza. Jorge y yo estamos ahí. Bueno, ellos van a hacerlo. Entonces, si estamos aquí... Claro, joder, ¿no? Sí, es que se os ve... La tertulia de la tarde. De a gusto y de sueltos y de guays. ¿En Radio Topo? No. ¿O Radio no, Chabolo, eso? Radio Chabolo. Radio Chabolo. Ajá. Pero bueno, yo no, ¿eh? Lo van a hacer ellos. Pero yo voy a colaborar. Sí. ¿Con quién lo vas a hacer? Sorpresa. Joder. Con Willy y con Julio. La joder. Caverna de Tanguito. Ya nos intercambiaremos podcast. Todos los ricillos ahí a muerte, macho. Buena gente en Zaragoza, ¿no? Muy buena. Bueno, depende. De ese conglomerado de gente. El problema es que nos hacemos viejos, tío, y ya no hay gente nueva, macho. Eso está pasando. Pero no, viejo te hagas tú, chaval. Está pasando en todo el mundo. Estoy cansando de escuchar esa frase aquí, tíos. Tenía que deciros, creo que es el momento. Es un bajón, ¿eh? Es un bajón continuo. Cumplimos años, pero no nos hacemos viejos. Estaba comentando al hilo de eso que hace 4, 5 años o 6. Decíamos, joder, es que estos chavales de Colectivo Colaso, joder, son la hostia, fíjate cómo se mueven, lo que están montando, cómo tal, qué interés tienen, qué tal. Pero claro, es que ya se van quedando, bueno, son jovencitos todavía. Pero sí es cierto que poca gente viene por detrás haciendo cosas y... Pues ahí pasa un poco igual, pero bueno. Bueno, la Ocupa sí que, en la Ocupa en Zaragoza, que es donde se emite Radio Chabolo, está la juventud ahí. Ah, hay juventud. Y hacen cosas los chavales, joder, organizan... Hombre, la Ocupa siempre, funciona muy bien. Por suerte, siempre hay alguien... O hay un pequeño grupo de gente que de chavales jóvenes que sí se mueven y hacen cositas, pero nada que ver con lo que podía haber hace 20 años. Nada que ver. No, los tiempos sí que han cambiado en ese aspecto. Ahora lo que mola es llevar la gorra plana de lado, tío. Y hacen vídeos de YouTube. En Zaragoza también se mete la juventud en las lonjas y eso. O sea, en los... ¿Qué es eso? Bueno, aquí le llamamos lonjas, igual ahí se a las peñas. Las lonjas donde venden pescado. Locales de colegas. Sí, locales de colegas. No, ahí la... Sí. Han reventado la noche en Zaragoza. En Zaragoza ya no hay nada. O sea, un viernes ya no hay... Antes eran masas de gente por la noche en varias zonas y ahora ya no, que no podían ni pasar con el coche. Y yo no sé dónde se mete la piña ahora. El otro día estuve en una... En los locales, en las lonjas. En las lonjas vendiendo pescado. Sí, creo que la juventud ya no sale tanto como se salía antes. O que no, y se ponen hasta el ojete como nos hemos puesto todos. O sea, siguen haciendo lo mismo. Eso, ese comentario sí que es de persona. No, es de adulta ya. Empiezan a salir más tarde. Bien. Oye, eso mira, es yo el otro día estuve, voy a confesar, en una discoteca en El Plata. 750 chavales de entre 750 chavales entre 18 y 23 años. No, porque no podíamos entrar, estaba foro completo. 750, íbamos con unos colegas. Tanta gente que había ahí. Nos invitaban a entrar de gratis, nos daban de beber tal y venga, vamos. ¿Fuiste con tu novia de 21 años? No, hijos de puta. Pues eso nos hace responsables. Estas son opiniones personales. No tengo novia, matizar. Luego me jodéis los planes por ahí, ¿sabes? Yo no tengo novia. Y os lo digo, o sea, en una discoteca había 750 chavales entre 18 y 23 años bailando reggaetón, tío, bailando una basura de música de la hostia. Estaban ahí todos moviendo el culete con la gorra plana y con las patillas y con, ¿sabes?, los laterales del pelo con líneas a lo Cristiano Ronaldo y tal. Muy horrible, tío. Fue pues una visión horrorosa de la juventud. Bueno. Bueno, que es lo que diría mis padres de la mía, o sea, que tampoco, ¿sabes? Pero ¿y qué pasa? Que cuando tú tenías 20 años la peña iba vestida como tú. Yo tenía 20 años, la peña iba a Ocupas y iba a conciertos y no montaba festivales. En Zaragoza no se montaban festivales. La peña de que ahora sigue haciendo cosas también, claro. Pero mucho más antes. Habría de todo, ¿verdad? Obviamente. Sí, habría de todo. Pero es cierto que ahora supongo que en los conciertos se notará, ¿no? Que a ver, el problema... Están los de siempre y... Zaragoza es una ciudad pequeña para todo lo que hay. O sea, hay mucha actividad y no hay tanto público para atender a esa actividad. Entonces... Sucede que hay overbooking de conciertos, coinciden varios conciertos, que en una ciudad como Madrid o Barcelona es normal que pueda pasar, pero en Zaragoza pues no hay gente para... Hombre, Zaragoza la verdad que para la densidad de población que tiene, la respuesta es un poco vergonzosa. O sea, pero es por comparados, eso, porque por ejemplo, como pasa ahora en Logroño, que está poniéndose un poco más... Logroño es 5 veces más pequeña de Zaragoza. Logroño es el nuevo Zaragoza. Y sí, hay un ambientazo en los conciertos de la hostia. Sí, además hay hoy toca Polpote en Logroño. Si nos está escuchando alguien de Logroño, que vayan a verlos. Que programan conciertos en Logroño, ¿no? Hay varios garitos, salas y tal. Pues no lo sabemos, pero sí, hay más... Debe haber más respuesta. Y Zaragoza a veces traes un grupo de fuera y vienen 40 personas y estás tocando unas castañuelas. Es decir, hostia, qué bien. Y casi ya hay 1 millón de personas en Zaragoza con los pueblos de alrededor. Y 40 personas de 1 millón, pues bueno, es una mierda. Los mismos 40 siempre, además. Sí, los 5, los mismos 40. Joder. 40 principales. No, a ver, a veces son más de 40. Son... Sí, pero vamos, que no es... 80 nunca. No es como debería ser. Conciertos... Como era antes. Sí, pero bueno. Comentario de abuelo otra vez. Toma ya. José, que se me está ocurriendo ahora, me ha venido a la cabeza, digo... Al final, Pol Pot están, hacen la gira, van a estar por aquí, porque creo que les llevas tú el tema, ¿no? Sí, yo me voy con ellos y tocan aquí el primer concierto de la gira. Y luego ya tiramos para arriba. Que cae entre semana, me parece. No sabemos qué día, ¿no? Pero bueno, es por lo menos el 17 un martes, o el 18. Martes 17 de marzo. Marzo, creo. Creo que cae el martes, sí. Sí. Y ya para arriba. París, luego vamos a Inglaterra. Bueno, otros valientes entonces, porque hacer kilómetros y aventurilla. Y esto en el concierto en el que nos ocupa, el más cercano a nosotros, a quien le puede interesar, es en Sentinel, en Erandio, al final. Sí, ¿no? con 1991, creo que es. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues ya sabéis, chicos. Si pues no tenéis plan para ese día de para martes, seguro que no hay otro plan, o sea, que vayan. No hay ¿de excusa. Febrero o marzo? Marzo. Ya lo miraremos mejor la fecha, que es 10 y algo, ¿no? 17 yo diría que es, pero... Vale, bueno, chicos, pues como vamos camino de 2 horas de programa, pues... Claro, maratón. No de entrevista, de programa. De roca todo trapo. No sé, el ratillo que... Bueno, ¿qué esperáis para esta noche? Porque... Como... No esperamos nada, es la clave de nuestro éxito. Pasárnoslo bien, lo primero de todo. Y que nos inviten a cerveza fría, lo segundo de todo. Habrá buen ambientillo seguramente. Sí, sí, sí, no, sí, ya te digo, o sea, en País Vasco muy bien follar. Siempre todo. Con cerveza y con tocarnos sobra. Lo de follar es follar un entre extra entre que nosotros, se entiende, ¿eh? Entre nosotros. Nunca se sabe lo que os puede deparar. Oye, no sé si en Basauri son carnavales... Eso es la gente va a salida, ¿no? ¿Cómo eso? Es que ¿sabes qué pasa? Que, sí, que aquí sí, en sí. Algunos hemos visto algo por la calle, ¿no? La gente disfrazada y tal. Por pero aquí, eso no fue ser... la semana pasada, carnaval, tío, ¿qué ha pasado? Sí, es que en algunos pueblos se hace... La semana pasada sí se hace y esta semana es en otro. Esto es como Andalucía, que os pegáis aquí de fiesta. No sé si a Basauri le toca, este fin de semana fue el anterior. Pues a ver, ese tipo pues de cosas a veces van hasta más. Baile, ¿qué os iba a decir? Yo que sé. Los que tocan hoy no habéis coincidido con ninguno, ¿no? No. Ni con Diana Lagarto, ya la verdad sí tenemos muchas ganas. Yo tengo muchas ganas de ver a Diana Lagarto. Yo, ídolos del Extra Radio. Buah, a mí, te aseguro que es un grupo. Yo solo les he, no sé si les he visto 2 o 3 veces, creo que 2. Y hace ya bastante, ¿eh? Y me encantan. O sea. Yo no los conocía y escuché el Bandcamp. Y la verdad que. Tienen una personalidad muy. Sí. Muy guapa, tío. Sí. Así que a ver, sobre todo a ver que suene todo un poquito. Yo es que soy muy esto, en cuanto a algo. Hombre, está bien que cuando vas a un concierto que suene bien, sí. Jo, pero es que a veces. Sí, por favor. Porque claro, es que los Gasteches, las Ocupas y tal, a veces, los equipos, no tal, esto. ¿Vosotros os coméis mucho el coco con eso o sí. Tenéis cogido un poco el sonido en cierto modo? Como... Totalmente. Bueno, hay que tocar con lo que hay. O sea, tenemos la suerte que José es un maniático del sonido, con lo cual. Su maniático y con el buen sentido y sabe hacer. Entonces tenemos la suerte que en el propio grupo tenemos alguien que cuida técnico. Mucho el tema, eso es. Y yo, muchas veces tiene que corregir a los técnicos. Yo antes de entrar aquí, de hecho, tengo que aplicar os he visto un par de os vi en su tiempo, en su día un par de veces y la impresión que me llevaba era en plan, hostia, estos tíos suenan exactamente igual que en el disco, en directo. O sea, estás escuchando el disco, no estás escuchando ahí un sonido que no entiendes muy bien lo que hace. No, escuchas buen sonido. Ya te hemos contratado, ¿eh? No tienes que hacer la pelota. No, sí que nos lo dicen, ¿eh? Muchas veces. Hostia, sonáis como el disco. Tal. No, pues perdemos un poco el tiempo ahí en intentar que suene bien. Que eso parece como que hay gente que no lo hace y que no... Joder. Que dentro del punk está mal visto cuidar el sonido. Y yo creo que no, todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que no es... O sea, es una cosa que vas a escuchar. Pues pierde el tiempo en hacer que suene bien, no... Es mejor perder el tiempo en eso que no en maquillarte y cosas así, para nosotros, ¿no? Porque ya vamos maquillados a la prueba de sonido. Venimos de la furgo maquillados. Es que a veces es una pena, sí, joder, que vayas a ver a un grupo y me cago en día. Pues sí, pues te jode el concierto. Con ese sabor agridulce de cago en día. Y es que, tío, me cago en Dios. Sí, o que bajas de tocar y te dicen, joder, ha estado de puta madre, si hubiera ido la voz hubiera estado mejor. Y dices, joder. Menos mal que no sabemos las canciones o algo así. Sí, tío, estás sudado como un cabrón en el escenario, 45 minutos, tío, encima la peña no te ha oído. Es verdad, te dicen, estaba muy alto, no sé qué, o estaba muy bajo el tal. Pues haberlo dicho antes, cabrón. Eso es muy típico. Has esperado todo el concierto para decirme la hora. Alguna vez llama, no sé si cuando tocaste en Yodio, no sé cuándo fue. Que os dije, es que no sé, la guitarra de José no se veía mucho y tal. Pues sí, ya dinos la, cabrón, en la segunda canción. Además hay confianza, joder. Además la guitarra de José se tiene que oír. Que si fuera la otra guitarra, pues igual. Bueno, pues nada, vamos a despedir un poquillo el asunto. Vamos, ponemos un temita ya para poner el fin al programa, digamos. ¿Queréis que escuchemos algún tema en concreto? ¿Algo nuestro? Algún... Sí. Oye. Gasolín. Es la mejor. Una cosa que se me ocurre ahora. Lo hicieron. Ahora que vais a cantar en castellano y tal y no sé qué. Pero esto que no salga de aquí, ¿eh? Pero la furgoneta vamos a empezar a hablar en inglés. De normal, antes lo hacíamos al revés, pues ahora cambiaremos. De vez en cuando soltéis alguna versión. ¿En castellano también tocaríais alguna cosa? De hecho, ya hemos tocado una versión. Sí, tocamos una de Parálisis. Una vez, sí. No tocamos hoy, ¿eh? No, no, hoy no, no. No se me arremolinen. Pero bueno, que puede la tocamos ser que una también, vez, sí. Que también soltéis alguna cosita en alguna versión en castellano. Sí, sí. ¿Qué pasa? Somos un poco. Antiversiones. Somos un poco egocéntricos. Nos gustan tanto nuestras canciones que no sabemos cuál quitar y cuál tocar y cuál no. Entonces, si ya pones una que no es nuestra, ya hay que quitar otra nuestra. Entonces. Algo haremos. Tiempo al tiempo. Ya, no, ya algo veréis. No, es que no queremos. No dentro de mucho, no, no vamos a adelantar cosas. No queremos ser pesados, no nos gusta tocar mucho rato tampoco. Entonces, a la hora de meter una versión. Con. Es difícil. No vemos el momento de meter con una versión. Con 35-40 minutos. Sí, sobra material. Sobra material. Sí, sí. Bueno, breve y vale. Ok, vale. Bueno, venga, chicos, vale. ¿Con qué canción nos despedimos? Hemos escuchado las tres del single. Restitution, hemos escuchado alguna de Caravan. ¿Por alguna de Ancient Times? Volviendo a... A los orígenes. Los orígenes. ¿Tienes la maqueta? No. Nosotros tampoco. Tenemos que grabar todavía. Luego tenéis. Ha habido ediciones curiosas en cassette y tal, ¿no? Sí, un montón. Hemos sacado un cassette en Malasia y un cassette en Florida. Malasia, ¿no? Y otro en Croacia. Hay otro en Croacia, es verdad. Sí. Sí, hay 40 ediciones de cosas por ahí. Vuelve la cassette, nunca se fue. Nunca se fue. Bueno, esa sí que igual se fue un poco, ¿no? Yo no tengo pletines. Yo tengo. Yo sí. Y ahora compro alguna que otra, sí. Pero para molar. ¿Compras? Sí, no sé, compré una de 3 euros el otro día. ¿Y qué tal está? Yo compro cintas. No las has escuchado ninguna vez. No, de hecho, no, me la regalaron. La tengo encima de esto y la pongo de vez en cuando. No nos dieron una verde en Estados Unidos. No la compré, nos la regalaron. Sí, pero también la tengo yo. No, dos, una verde y una de. No lleváis radio cassette de cintas, ¿no? Es de CD. Solo para vinilo. Lo llevamos apagado. Llevamos un pickup. Normalmente llevamos la radio apagada porque no somos muy de hablar. Y de dormir, los de atrás. Alguien me comentó. No sé si fueron los estos de Motociclón, la peña esta, que llevaban un loro de cintas, que bueno, que aquello era la hostia, porque claro, si llevaban las cintas. Ya, pero es que Motociclón años... tiene que llevar un loro de cintas. Claro, tío, claro, de sus años jóvenes y que bueno, que rejuvenecían en los viajes y tal. Nosotros pues, no somos aún tan. A los obús y. y toda esa peña, ¿no? Vale, vale. Oye, mira, obús hicieron un disco en inglés. No jodas. ¿Sabéis? Barón Rojo. Ah, Barón Rojo. Vale, perdón. No he dicho nada. Luego lo cortas esto. Por favor. Hicieron el mismo disco que el mismo sí. En que tenía en castellano lo hicieron en inglés, inglés o algo así fue, ¿no? Terrible. Del profesor Vaughan. Vale, vale. Bueno, venga, ¿con cuál? Pues una de Barón Rojo de en inglés, yo qué sé. Pon lo que quieras, Javi. My role is the rock. Pon alguna que no toquemos ya, así para. Con para joder. La que gasolina, a ti te gusta mucho y, sí, comenté, y no la tocamos. Sí. Esta me gusta mucho, ¿por qué no la tocáis? Pues ponla ahora. Encima me dijisteis que fue casi la primera que. Gasolina es la primera. Segunda no. Canción que hicimos. O tercera. La primera de Step Away. La primera es Step Away. Es la primera que hicimos. Bueno, sí. Pues pon gasolina, coño. Bueno, chicos, oye, que muchas gracias por. A ti por invitarnos, macho. Por acercaros ahí. Hemos estado un ratillo aquí que nos lo hemos pasado bien, de verdad. Pues sí, muy bien, muy bien. Y lo más importante, el concierto esta noche. El concierto. A partir de las 8:30, 9, Charrasca. No sé, ¿os han dicho orden o algo? No. Tocamos los últimos. Sí, tocamos los terceros. No tocamos los últimos. Ah, no, los terceros. Pero los que terceros nadie. Pero hay que ver a todos los grupos. 3 de 4. Decir, claro, que nadie sea impuntual. Que no se pierda nadie. Es verdad. Que hay grupos muy buenos hoy. No teníamos que haber dicho el orden. Que la gente que va. Y de se hecho, salta... ya no vamos a tocar los terceros. Ahora lo cambiaremos. No. Será y sorpresa. No nada. La gente que se salta a las bandas para ver a la que le va a ver. Que... Eso está muy mal. Que son 5 euricos y que bueno, vamos, es que eso está regalado. ¿Qué vais a hacer hoy por ahí con el frío que hace? Sí, sí. Precio Ian McKay, ¿eh? No puede costar más de 5 euros. Encima Charrasca, que es muy acogedor el sitio. Pues no lo conocemos. Es ya muy te grande diremos. El edificio. Pues yo sí que lo ¿tiene calefacción? Tiene skatepark. El frío no creo que vaya a pasar frío. Tiene una rampa. Hostia. Porque yo toqué ahí hace muchos años. Abuelo. Sí, otra. ¿Con qué grupo? Con Insomnio tocamos ahí hace mucho, creo. Ay, no estuve yo, ¿eh? No me suena. Que había una jornada también de... en unas jornadas de algo. O igual si estuve y no me acuerdo por algún motivo. Me acuerdo, te saltarías solo, la banda, me acuerdo seguro. De la rampa de skate y que está en medio de una rotonda, me parece. ¿No? Sí, sí. Pues sí, es, sí, no sí, me acuerdo de nada más. Sí. Carlos, tú antes de tocar en Warzone. Pues en este no era nadie. Lo cogimos de la calle. Estaba. Yo había tocado con José. Venía meao. Yo había, he vivido muchos años fuera de Zaragoza. Y hasta que me fui de Zaragoza. Bueno, estuvo en el Talego. Hasta que me fui en 2003 de Zaragoza. Tocaba con José en un grupo de hardcore. Old school de estos con 23 años. Yeah. Sí, ¿eh? Y ya me fui fuera, lo dejamos. No, no lo dejamos. Se fue fuera. Eso y sí, seguimos. ¿Y cómo se llamaba ese grupo? Stretch. Ah, pues. Era un grupo muy local. Y al volver, pues nos costó hasta que 2 años, ¿no? Hasta que entre que se disolvió Insomnio, empezamos a hablar y tal. Dos años de estar yo allí, montamos Warzone. Y aquí estamos. Vale. Ya está hoy. Qué bonito, ¿verdad? Pues está bien saberlo. Llevamos ya 15 años viéndolo las caras, José y yo. Y que dure. Y que dure. Que dure eso. Chicos, muchas gracias, ¿vale? Gracias a ti. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias a todos. Igual, quién sabe, igual hay más ocasiones de... algún otro sábado que vengáis a tocar por aquí con pues, disco nuevo y tal, por aquí, joder, estaría guapo, ¿verdad? Encantadísimo de venir a presentar, sí, sí. Tiempo al tiempo, Gasoline. Pues hasta aquí hemos llegado, Roca Todo Trapo. Hasta el próximo sábado, si todo va bien, estaremos aquí. Quizá en directo, quizá grabado. Nosotros no, ¿eh? Pero lo podéis bueno, seguir escuchando. Sí, sí, sí. No, tenéis que seguir escuchando. A los millones de gente que se ha puesto a escucharlo por nosotros hoy, que luego sigan. Que... toda Malasia. Que oye, todo este programa ha sido en tono de broma, ¿vale? No somos tan imbéciles. Por favor, había que decirlo. No nos odiéis. Yo sí. Pero esto es cojonudo. Soy más todavía. Que venís contentos, que venís con ganas de pasarlo bien, de vacilar. O sea, somos tal, imbéciles, pero no queríamos que la gente lo supiera. Vaya. Estamos trabajando en ello. Bueno. Yo creo que es que al final no acabamos. ¿Va a haber discos para la peña aquí? ¿Tenéis material? ¿Gratis? Discos para la peña. Hay un momento que Carlos se desnuda y te empieza a tirar singles. Con agujero gordo, que es para lo que cada uno quiera ya. Lo que cada uno entienda. Camisetas y esas cosas. Que si tienes una nariz pequeña y te intentas colgar el single, se te cae. Y si eres gordo, todavía más, porque estamos hasta el culo de XLs y de... Gordofobia no, por favor. Simplemente digo que tenemos muchas camisetas para gordos que no vendemos nunca. Para gordos o para gente muy grande. Con sobrepeso. Sí, bueno, tenemos discos para vender. Si después de esta entrevista vendemos algo, tenemos discos. Acaba el puto programa, así que... ¡Qué vergüenza contraproducente! Condones también, oye, pues es que es la hostia, follar. Porque esto del merchandising... Yo es que cada día flipo más, porque hacen cada cosa... Los grupos grandes, digamos, los que venden mucho merchandising y tal. ¿Qué es lo más raro que habéis visto? ¿Por ahí de otros grupos? Que... Hombre, yo tengo un mechero de los Dickies. Un tipo. Bueno, y soy mechero... tan gilipollas que dije, hostia, me lo voy a comprar. Hombre, ¿sabes? Pues yo fumo. Yo vi una tarta con la cara de Bustamante. Os lo prometo que en serio, me comí una tarta con la cara de Bustamante. Pues le trajeron una tarta a Bustamante. Ah, pero sería un regalo. Yo estaba trabajando ahí, no penséis que he ido a ver a Bustamante. Pero era un regalo de un fan. Sí, pero no se lo comió. Nos lo comimos nosotros. Es canibalismo, tío. Sería como si se comiera las uñas, Bustamante. Bienvenido Pedro Desenterrador, que nos quiere sacar de aquí. Pero empieza a las 8 el Desenterrador, enseguida nos vamos. Sácanos de aquí, por favor. De hecho, Pedro, estábamos despidiendo el programa, pero nos vamos a quedar. Estábamos hablando de merchandising. ¿Qué es lo más raro que has visto tú últimamente con el merchandising de bandas que hacen ya cada cosa que alucinas? Ah, pues joder, la verdad es que es bastante heavy, pero... Bueno, aparte de que estuve en un concierto hace no mucho en el que la música de una de las bandas que tocaba solo estaba disponible en cassette. Bueno, pero eso es normal. Ni vinilo ni nada. Joder, ¿cómo era? ¿Cómo era una... Bragas usadas. Yo he visto delantales de Sugu. Yo he visto mallas y pantalones y tal. Mallas de rayas. Sí, mallas llevaban las Beyond Pink. Las Beyond Pink. No quería decir nombres, joder. Beyond Pink llevaban unas mallas de rayas. Baberos para niños, ¿ah, sí? Para bebés, etcétera. Sí, gafas de sol se puso de moda hace un tiempecillo. Autistic Youth llevaba Autistic Youth, Nightbirds. Nosotros no tenemos ni parches ni nada de... Ni pegatinas, ni pegatinas tenemos. Camisetas y discos, ya. Bueno, pues irle dando al coco, ¿vale? Venga, ahora sí, hasta el próximo programa. Gracias, Javi. Que el desenterrador nos saca de... Nos desentierra. Agur, hasta la próxima. Agur. Agur. You think you're hard to get high? You think you're hard to get high?